Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos del puerto de Valparaíso, buena nit, buenas noches. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Estrictísimo Directo desde Barcelona. Ya le digo, Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, lunes 17 de enero de este año 2011. Tercer programa de este nuevo mes y de este nuevo año que acabo de comenzar. Hoy será un programa especial en dos aspectos. Primero, que la selección musical de esta tarde de lunes estará dedicada prácticamente, salvo alguna excepción, a temas musicales de grupos chilenos. Y además tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre un tema candente de la actualidad, no solamente chilena, sino latinoamericana. Y esto le da un carácter muy especial, no es precisamente de música de lo que hablaremos, pero creo que tiene la debida importancia como para que tenga cabida aquí en el programa. Comenzamos, como es habitual, con una voz femenina. En este caso, al ser música que nos llega desde Chile, la voz de Claudia Acuña y del álbum Luna, el tema titulado Historias. Está creciendo en su vientre el fruto de ese amor que tiene ganas. Mira, mi amor, lo que nació de tu energía y la mía. Oh, Claudia Acuña y este tema titulado Historias de su álbum Luna. Contrabanda FM. En compañía de la Radio Neta en Chile, Valparaíso, esta radio hermana de allí del puerto en el Pacífico. Y hoy les decía que es un programa especial. Tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que voy a hacer una breve introducción antes de presentarle a nuestra invitada. Normalmente, dentro de la historia y el desarrollo de la humanidad, los pueblos, cuando se empiezan a conformar países y zonas y tribus y familias o familias y tribus, las luchas eran por territorio, porque era imprescindible y era necesario pues que estos grupos pues tuviesen su territorio para lo que era ganadería, agricultura, recursos acuíferos, el agua para el ganado y para la producción agrícola. Esas eran, digamos, las luchas internas entre grupos étnicos a lo largo de la historia de la humanidad. Después las luchas fueron acrecentándose por intereses económicos, y en la última parte del siglo XX y comienzos de este siglo XXI en el cual estamos, las luchas y las guerras fundamentalmente eran por el dominio y el control de aquellos territorios con una reserva, las reservas naturales de energéticas, el petróleo concretamente. O sea, han sido la causa de los grandes conflictos bélicos y de los últimos que se han producido en Oriente Medio, Afganistán, de todas las intervenciones de los Estados Unidos en la geografía de esta parte del mundo, han sido fundamentalmente por los recursos del petróleo. Pero en el futuro se dice, y ya estamos en cierto modo adentrándonos en este panorama, los grandes conflictos serán por un bien muchísimo más preciado que el petróleo, que es el agua. Recurso fundamental no solamente para la vida del ser humano, sino también para la supervivencia del ser humano. El agua. Y el agua está siendo afectada en una serie de formas y de sitios en nuestro planeta, ya que hay, en lo que se refiere estrictamente a la explotación del agua, hay una serie de multinacionales a nivel global que ya están controlando las cuencas de determinados ríos en todo el mundo, no solamente en sus países de orígenes. Pero también hay otro tema que es candente actualmente, que están siendo afectados los sitios donde hay las cuencas acuíferas por explotaciones mineras. Ya lo saben que para explotar minerales como el cobre, el oro, el platino, el uranio, se requiere un gran movimiento de tierras, y estas tierras necesitan ser machacadas, ser lavadas, ser procesadas, y esto utiliza muchísima agua para este proceso, y además el residuo del agua que utilizan se contamina. Y contamina, evidentemente, la cuenca en el cual por el cual este río transcurre. Esto como breve introducción. Y ahora vamos a lo concreto. En Chile, en la parte norte de Chile, en el Valle del Huasco, hay un proyecto que ahora ya iremos viendo en qué estado se encuentra ahora, de una explotación minera que se llama Pascualama, donde una compañía, una multinacional con origen en Canadá, tiene un proyecto allí de explotación fundamentalmente de oro y de platino, posiblemente cobre también. Y está creando un problema medioambiental serio, porque afecta a tres glaciares, si no me equivoco, que hay en aquella zona fronteriza entre Chile y Argentina. Este es el panorama, y ahora vamos a hablar a fondo, en concreto y en específico con el tema, de este tema, con Perla del Valle, que la tenemos aquí en el estudio. Perla, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo bien, gracias por la invitación. Un saludo a la radio Contrabanda. Un saludo a todo Barcelona, Vizca, Cataluña. Y a nuestros amigos en Valparaíso. Sí, la radio y un saludo muy grande también al puerto de Valparaíso y a ese Chile que vive todavía gracias al amor y a la fuerza que mantiene viva la llama y la lucha de todos los que soñamos o creemos en poder hacer algo mejor por nuestra historia, por nuestro país y por nuestras familias también. Por nuestro presente y nuestro futuro. Claro. Así esbozaba un poco el problema, digamos, del agua, bien fundamental para el ser humano y para la vida de nuestro planeta. Uh-huh. Y como esto allí en el norte de Chile, y tú si quieres nos puedes situar un poco geográficamente el sitio, y desde cuándo que viene este conflicto, porque yo tenía la idea que el proyecto se había comenzado a gestar en el 2001, y estamos en el 2011, pero tú me dices que no, que este proyecto viene de mucho antes todavía, claro. ¿No? Cuéntame un poquito así de forma sucinta, ¿cómo se gesta esto y cómo llegamos al día de hoy? Bueno, todo parte, encuentran este yacimiento, lo encuentran los gringos hace 30 años atrás con sus satélites. En ese tiempo, Chile, bueno, toda Latinoamérica fue abordada, invadida por esta dictadura que en el fondo que se provocaron. Y claro, allá donde estaba nacionalizando los recursos, entre comillas, el cobre, se genera el golpe de Estado. Y con esto se cambia toda la constitución política del país y se le concede, mediante el decreto 600 de minería, se le concede en el fondo la explotación minera a todo extranjero que pueda llegar y si encuentra un yacimiento tiene la libertad de explotarlo. Aquello es el capital claro. Liberal, ¿no? El neoliberalismo. Se instaura el modelo neoliberal durante el gobierno de, bueno, el gobierno, la dictadura de Pinochet. Eso no era gobierno, era dictadura pura y dura. Sigue. Claro, entonces, claro, estos tipos encuentran el yacimiento que dicen que es el más grande, es el dorado, que tenían los incas en su época, uh-huh. Es el más grande de todo el planeta. Ellos también lo dicen, la empresa, la Barrick Gold, y encuentran este yacimiento. Entonces, como tienen la venia del gobierno en este momento, que le concede toda el momento, el proceso de exploración, de que llegan, bueno, el yacimiento está ubicado debajo de los glaciares, que son estas cuencas que finalmente llenan los ríos, donde se junta la vida, la cultura, la sociedad, la civilización se asienta, y bueno, y empiezan a realizar sondajes y exploraciones, entonces perforan los glaciares. Hace 30 años atrás comenzaron a perforar glaciares. Vale, hace 30 años. Hace 30 vale. años. ¿Esto en aquella época trascendió a la opinión pública o no? No, porque no se sabía. Vale, perfecto. No se sabía y tampoco había una legalidad medioambiental. Entonces, para poder hacerlo legal, ellos crean la ley 19.300, que es la ley del medio ambiente, que la hizo José Antonio Urrutia, un abogado, que hoy es director adjunto para Barrick Gold en Latinoamérica. Esta es la empresa que yo decía que tiene su sede en Canadá. Claro. Y que originalmente solo operaba en Canadá y los Estados Unidos. Y posteriormente, pues ya tiene explotaciones en otros países. Chile, Perú, Argentina. Perú, Argentina, Chile. Vale. Sí. Barrick Gold. En Tanzania, en África, en Australia. Ha enterrado trabajadores vivos también. Vale. Sí. Y bueno. Ellos, antiguamente la empresa se llamaba Nevada, lo que pasa es que después van cambiando de nombre, ¿no? Y, claro, se da a conocer en el año 97, se firma el Tratado Minero de Integración Minera Chile-Argentina con Carlos Menem por Argentina, Frei por Chile, y donde se concede un porcentaje más o menos grande del territorio nacional a la empresa extranjera. Esto está entre el 25% del territorio del país. Esto es la cordillera de los Andes, desde el norte de Chile hasta la undécima región. Para que exploten y utilicen el agua y hagan todos sus proyectos, incluidas las termoeléctricas que están levantándose ahora y las hidroeléctricas también, porque necesitan mucha energía. Es una bomba el proyecto, y en Pascualama son 5.000 metros de altura, van a volar toda esa montaña. Y tienen que estar montando plantas hidroeléctricas para generar, ser autosuficientes en energía. Claro, la verdad es que lo que le genera energía a ellos son las termoeléctricas. Termoeléctricas, perdona, vale. Sí, pero se necesita mucha, claro, se necesita mucha energía también. Y por ejemplo, ahora en el sur quieren, en la Patagonia, quieren inundar todo un bosque enorme y generar hidroaysén. Para lo mismo. Para lo mismo. Volvamos a Pascualama. Entonces comienzan a taladrar esos glaciares, se encuentran efectivamente grandes reservas de oro, platino y también de cobre, y ya están a punto entonces, hace pocos años, de empezar la operación de la extracción del material. De la explotación del yacimiento. Lo que pasa es que, bueno, entonces ellos firman el Tratado de Integración Minera, crean la legalidad, porque no tenían, se pasarían de caradura, y hacen esta ley del medio ambiente que les beneficia a ellos. Entonces, después de que ellos ya están claros, tienen toda la legalidad, presentan recién el proyecto y lo dan a conocer a la población. Vale. Y llegan a presentarlo al Huasco, diciendo que van a generar empleo, trabajo, que esto va a ser el progreso, y la gente súper contenta. Claro. Todos muy felices, pero claro, los tipos no dicen que hay glaciares. Por suerte había gente que sí sabía que habían glaciares, entonces les pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Y ellos les dicen, los vamos a remover. Cuando leí eso la primera vez, me parecía un chiste. Los iban a desplazar de sitio. Sí, y dicen que esto ya lo habían hecho en otros lugares. Y muestran en los folletos un camioncito con témpanos de hielo mostrando cómo era. Es terrible. Supuestamente desplazando. Claro, y con un glaciólogo ahí, que no tuvo cara, o sea, que iba a decir nada, cayó. Vale. Y bueno, y así se intentaron parar. Bueno, en el momento en que se da a conocer Pascualama, surge la resistencia en el Valle del Huasco, y en Argentina también, en contra del proyecto, y en el fondo se dio cuenta de que había que se estaba ocultando información, de que nadie quería que se supiera sobre este tema. Entonces la primera lucha y tarea fue difundir. Y ahí surge la resistencia contra Pascualama hace 10 años atrás, cuando los tipos ya tenían todo, ya habían realizado el estudio de impacto ambiental. Entonces lo que ellos hicieron fue mostrarlo a la comunidad para que la comunidad hiciera observaciones al respecto. Vale. Esa fue la participación ciudadana. En el fondo, ellos decidieron desde antemano que el proyecto iba, y la gente tenía que ver cómo, prácticamente. Vale. Y esto comienza hace 10 años, digamos, cuando se da a conocer a la opinión pública. En 97, algo más de 10 años. Con el Tratado Binacional, y el 2001 fue el primer estudio de impacto ambiental que se le hizo. Y ahí es cuando cuando se comienza, digamos, las manifestaciones públicas, claro, en contra de la resistencia a Pascualama. Y bueno, lo que se logra de alguna manera es atrasarlo en 10 años. Porque ya supuestamente el próximo año ellos deberían estar explotando los glaciares. O sea, destruyendo los glaciares, explotando el yacimiento. Porque para tener acceso a, digamos, porque claro, es una mina a tajo abierta. Sí. Entonces no es una explotación subterránea, por lo tanto, toda... Va a volar todo. Van a volar el glaciar para poder tener acceso para empezar a trabajar, a explorar la tierra. Uy. Es un hoyo gigantesco. En la cordillera de los Andes, la frontera, bueno, la tierra es una, pero la frontera de Chile y Argentina, donde en el fondo se van a involucrar, claro, el Valle del Huasco, que vive de esto, que ha estado ahí toda la vida gracias a los glaciares, y por el otro lado está la provincia de San Juan. Y bueno, ahora, entre que llegan ellos a perforar glaciares, hasta la fecha, los glaciares han disminuido en un 70%. Así que ni siquiera van a tener que destruir lo que queda, el 30% que queda de los glaciares. Claro, y los tipos dicen que eso es por el cambio climático, que los glaciares se disminuyen igual, pero claro, sí puede ser, pero no por efecto del hombre, en el fondo. Ya. Sí, encuentran y bueno, una, y ahora estamos... encuentran una buena justificación en el cambio climático. Tienen de todo, tienen gente que les trabaja, psicólogos, antropólogos, ingenieros, gerentes, todos son mercenarios. Sin conciencia, yo creo, ni dignidad, ni nada parece. No sé, yo no trabajaría en algo así, ni aunque me muriera de hambre. Siempre busco cosas. El proyecto este de Pascualama, claro, no es solamente la voladura de los glaciares, no es la explotación del yacimiento, sino también el impacto medioambiental. Primero, por la destrucción de los glaciares. Segundo, los recursos acuíferos de la zona también, me imagino que se ven afectados. En la cuenca, se ven afectados. Se contamina todo. Claro, se contamina todo. El corazón exactamente de la economía y de la vida de aquella zona, ¿no? Tanto en la parte de Chile, en el Valle del Huasco, como tú bien decías, en San Juan, Argentina. Claro. Bien, antes de seguir adelante, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical? Así la gente puede ir digiriendo todo lo que tú nos comentas. ¿Te y parece con buena bien? Música, que es lo mejor. Como dijimos que íbamos a tener música de Chile, hoy... Lo has escuchado, Patricia, es la primera vez que estás aquí en el programa y seguramente no te enterabas que este en realidad es un programa de jazz y de blues, pero hoy, debido a la importancia del tema, pues le estamos dando un giro. Y dije al inicio que iba a ser toda música chilena, música de jazz o de blues, pero... Me gusta. Vamos a hacer una excepción. Tenemos a Patricio Mans, un cantautor chileno. Tengo un dato. Y tiene... Dímelo. Dale, pon el tema, vale. Yo lo diré después. Muy bien. Patricio Mans. Se mueren los glaciares de muerte lenta, el glaciar nació altivo y el agua pura. Pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua, como si fuera de hiel artera. Arde el aire del mundo, el calentamiento, y los glaciares sufren ancho tormento. El calor los golpea sin miramientos, y a ojos simples esfuman con descontento. El agua es para el hombre fuente de vida, nadie vive si el agua termina herida. Nadie vive si el agua se hunde en el suelo. El agua es para el hombre vida y consuelo, regalo y cielo. Paren la alevosía, busquen más lejos, que Pascualama existe como un espejo de luces aurorales, bruñido y viejo. Sobre el desierto pardo y el negro puerto, negro reflejo. El agua es para el hombre la bien amada, pero podría hacerse copa vaciada. Si no alzamos el puño contra el abuso de cambiar los glaciares por oro sucio, por oro sucio. El agua es para el hombre fuente de vida, nadie vive si el agua termina herida. Nadie vive si el agua se hunde en el suelo. El agua es para el hombre vida y consuelo, regalo y cielo. más lejos, que Pascualama existe como un espejo de luces aurorales, bruñido y viejo, sobre el desierto pardo y el negro puerto, negro reflejo. Patricia Mans, y este tema dedicado a Pascualama. La música y el texto es de Patricia Mans, este cantautor chileno. Y tú, Perla, nos ibas a hacer un comentario acerca de la canción. Justamente, para felicidad de muchos, este tema, y para la esperanza también de muchos, uh-huh. Este tema está participando en el Festival de Viña, representando a Chile. Representando a Chile ahora en febrero. No lo canta Patricio Mans, sino lo canta una... una chica, o la intérprete es Valentina Sepúlveda. Si no me equivoco, ¿no? Muy joven la chica. Sí, una chica 22, joven. 23 años creo que tiene. Sí, tenía la oportunidad de hacer escuchar la versión original, que es la de Patricia. La de Patricio Mans, perdón, su autor, como también había la posibilidad de escuchar la versión de ella. Si quieres, escuchamos un momentito su voz mientras hablamos de este paréntesis musical. Va a representar a Chile en el Festival, Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Esta es la versión de Valentina. Es el mismo tema, un arreglo similar, pero es la voz de Valentina. Se mueren los glaciares de muerte lenta. El glaciar nació en vivo y era agua pura. Pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua como si fuera... Ponen el dedo en la... en la llaga, ¿no? Está buenísima esta canción. Brilla, lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. Muy de todas maneras, quería escuchar la versión original de Patricia Mans. Claro. Y está bien que esté representando a Chile, porque además esto a más de uno le va a sí, sacar roncha. Sí, llega el tema. Bueno, a todos nos llega porque todos tomamos agua, primero que nada. Sí, pero hay que dejar claro que estas transnacionales, cuando se trata de sus inversiones económicas, el respeto que tienen al medio ambiente y o a la gente, digamos, a los nacionales, a los locales, a los países donde se hacen sus inversiones, el respeto es cero, ¿eh? Sigamos con el tema de Pascualama. Sí, entonces teníamos ya... ¿Ah? Se ciegan. Vale, entonces de momento está paralizado, se paralizó por 10 años. Hoy estamos en el año 2011. ¿Cuál es la situación actual de Pascualama? Están en faenas. ¿Están en faenas? Claro, están construyendo Pascualama. Los camiones pasan por afuera de mi casa todos los días. ¿Tú vives allí en esa zona? Yo vivo ahí. ¿Dónde vives tú exactamente? En el, bueno, no hace falta que en Alto del Carmen. En Alto del Carmen. Saludos, Alto del Carmen. Claro, porque... un pueblito de 500 habitantes. Exacto. Una zona de... ahí, si no me equivoco, corrígeme, es una zona donde se cultiva la vid. Ahí se hace... la uva, claro. O sea, la uva. Ahí tiene el pisco Alto del Carmen. Imagino Alto que del viene Carmen. De ahí, de donde sí, el vives, jarabe, ¿no? Lo sacan de ahí. Lo el procesan jarabe. En Vicuña. Ah, lo procesan en Vicuña. Vale, perfectamente. Pero de ahí viene la denominación de origen. De ahí viene la cepa, claro. Qué bien. Entonces tú tienes los camiones que están constantemente pasando por tu casa. Entonces de momento se está construyendo lo que es la planta. No ha comenzado la extracción todavía. No. Vale. Pero, como les digo, o sea, los glaciares ya han disminuido en un 70%. Hay un estudio también de esto y ellos además han violado la legalidad que incluso se inventaron. Uh-huh. Los glaciares están tapados con polvo, por el polvo que levantan los camiones, ya que claro. Van camino a las faenas. Uh-huh. Y además, tocaron otro glaciar que no estaba incorporado dentro de la del estudio de impacto ambiental, que creo que es el glaciar Guanaco, creo. Lo desaparecieron. Está Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Vale, es decir, yo había dicho que en principio habían tres, era correcto, ¿no? Tres que están involucrados en este proyecto. Y ahora han tocado un cuarto. Han tocado un cuarto que, claro, que no estaba incluido dentro del impacto y lo tocaron para sacar agua. Es que hay un problema acá. Uno, claro, entiende el glaciar como, digamos, el copo blanco de nieve milenaria que está ahí, pero el tema es más profundo que esto, porque el glaciar finalmente es todo el cerro. Existen los que se llaman glaciares de roca. Y esos, claro, son negros, son negritos, no se ven, son oscuros, pero son fríos. Y eso es todo el cerro. Lo que pasa es que arriba está el blanco, pero hacia abajo, en el fondo, todo eso es agua todavía. Y abajo es donde comienza, en el fondo, el río. Se empieza a armar. Y todo este, es mucha agua. Y todo este cerro es lo que van a volar. Es decir, esos recursos acuíferos primero se van a ver disminuidos. Y no solamente eso, sino se van a contaminar. Claro. O sea, se va a ir por las napas subterráneas. Ellos dicen que no, que no, que no. Pero hoy es cianuro. Una gota de cianuro mata a una persona. Y esto para sacar este, entre comillas, material tan preciado como es el oro. ¿Para qué queremos el oro, Perla? Bueno, para hacer un anillo que de oro, que en su proceso son 4 toneladas de desperdicio. Es para eso. También hay otras aplicaciones del oro en tecnología. En la tecnología. Pero yo creo que es una parte ínfima. 2% solo. Todo el 2%. Todo el resto va a joyería y a satisfacer la vanidad de quienes piensan que el oro es una buena representación de la riqueza y de la opulencia. Me parece tan absurdo que al día de hoy todavía se siga destruyendo la naturaleza solamente por algo tan superfluo y banal como puede ser una joya hecha de oro. Eso, además, y es estúpido porque finalmente todo van a hacer un hoyo para sacar el oro y lo van a y esos quilates de oro los van a guardar en otro hoyo, en una bóveda, y va a quedar ahí. Donde va a pertenecer ese oro a otra persona, que no es necesariamente la que vive ahí en el Huasco, y que tampoco, ni siquiera los que viven ahí en el Huasco van a cuidar, como guardias de seguridad, o sea, no van a hacer nada, no van a ver ni siquiera... No, porque leía dentro de los estudios y las propuestas de digamos los políticos locales, porque se había prometido la compañía minera de que se iban a crear puestos de trabajo, pero después se ha visto que no, porque han rechazado la posibilidad de que la gente allí trabaje en la minería porque dicen que no tienen experiencia en alta minería, por lo tanto la participación local en la mano de obra será cero. A no ser que contraten a la gente para hacer de peones acarreando piedras de un lado para otro. Sí, los contratan por 3 meses y luego los cancelan. 3 meses solamente. Y luego los vuelven a cancelar. Entonces tiene la gente así como un poco sometida. Vale, 3 meses, 3 meses trabajan, luego los cancelamos, después los volvemos. Entonces están como... manejan este tema muy bien. ¿Y cuál es al día de hoy la lucha, la respuesta a este proyecto por parte de la gente ahí en la zona y en el resto de Chile? Bueno, pasando hartas cosas. Primero que nada, el cerco comunicacional no favoreció mucho en el tema, pero en el fondo nosotros seguimos difundiendo y haciendo resistencia también. Hemos puesto el cuerpo, hemos parado camiones, se han hecho cortes de ruta, pero la gente, por su forma de ser, yo creo, es como... hay mucho miedo. Entonces no... ¿Miedo a represalias? Miedo a represalias y miedos por parte también de la alcaldesa, que trabajó, yo la voy a denunciar, que trabajó en la empresa, usted fue secretaria, y ahora es la alcaldesa de la comuna, y claro, y las fuentes de trabajo de ella son la municipalidad, y a veces las parras, los parronales. Entonces, claro, por estar en contra del proyecto, no te dan trabajo, por ejemplo, y ella está en una especie de despotismo, o sea, a la gente prácticamente hasta le tiene prohibido hablar conmigo. Imagínate, contigo, así llega la estupidez contigo, humana conmigo, porque yo soy súper expuesta igual. En el fondo le he dado la cara, he hecho todo lo que me parece, estando allá. ¿Tú formas parte de algún grupo o como no sí, sé, hay organizaciones, está el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, uh-huh. Está la Pastoral Salvaguarda de la Creación, uh-huh. Está la Red Medioambiental del Norte, con todos los conflictos mineros que hay en el norte. Ese es solo uno de ellos. Ese es uno, hay otro proyecto, El Morro, que está cerca, que también es más grande que Pascualama y va a destruir toda una quebrada. Esto está parado en las cuencas también, uh-huh. en el río. Y bueno, también hay una coordinadora en Santiago, la coordinadora contra Pascualama. Está el OLCA, que es una ONG que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, acá también en Barcelona hubo una actriz, la Viuda de la Tierra, Susana Cebrián, un saludo para ella. Ella hizo una acción también mundial, una suma contra Pascualama, y la terminó, era un mes que te pintabas una suma en la mano, uh-huh. durante un mes, y ella la terminó, digamos, esta suma este mes aquí en Barcelona, informando también sobre el proyecto, porque claro, o sea, el agua es transversal a todos. A nosotros nos están afectando porque vivimos ahí directamente, pero esta ola gigantesca les va a llegar a todos, incluso los que viven en Europa. Efectivamente. Porque destruir glaciares es un crimen hacia la humanidad. Es un recurso, no es un recurso, es un bien. Es un bien, en sí. Natural, está ahí porque tiene que estar. Perla, vamos a escuchar otro tema musical y después seguimos hablando del tema. Mario Lecaros forma parte de una familia ya legendaria en Chile de jazzistas. Son muchos los integrantes de la familia Lecaros. Mario Lecaros es muy conocido aquí en Barcelona y en Cataluña, en el Estado español, porque él vivió muchos años aquí antes de regresar a Chile. Bueno, pasó por Suiza, después regresó a Chile. Él fue durante una época el director musical del Taller de Músics, una escuela que él fue de los que colaboró en los primeros pasos de la escuela. La escuela el año pasado cumplió 30 años y él fue uno de esos pilares en los inicios de la escuela. Es un hombre muy muy querido y muy respetado por toda la comunidad musical de aquí. Un gran amigo al cual yo quiero mucho, con el cual hemos compartido minutos y momentos preciosos. Y él, cuando regresa a Chile, graba un disco que hacía muchísimo tiempo que él quería grabar y que se llama Septiembre, Jazz y Folklore. Y él dice que, mira, lo dice aquí exactamente, dice, no, esto lo dice Antonio Skármeta, escritor chileno. Dice, durante años Mario Lecaros dejó que estas melodías chilenas volvieran a fraguarse en su secreta intimidad de jazzista. Nada apuró ese largo proceso de apropiación emocional de Víctor Jara, Violeta Parra, Fernando Lecaros, al que fue acompañando de una imaginación insólita para iluminar sus melodías clásicas con claro oscuro de revelaciones. Lecaros, compositor e intérprete, acierta también con el título de este álbum, Septiembre. Septiembre es un mes muy simbólico. Muy simbólico para Comienza Chile. La primavera ya. Comienza la primavera. Y también marca el comienzo de un invierno duro y largo. De un invierno duro y largo que no todavía... No llueve sobre mojado. Exacto. Septiembre, ese es el mes cuando brota alegre y soleado lo que la tierra supo amasar a solas en la oscuridad. Aplausos para esta primavera de Mario Lecaros. Esto lo escribió Antonio Skármeta y está en la contraportada del CD. Y de este álbum les quiero hacer escuchar un tema que es original de Pablo Lecaros y que lo he elegido porque... por algo. Ya verás, el título ya lo dice. Tonada para la Pachamama. Esto es una tonada, un canto a la tierra, esa tierra que nos da la vida. Y una tierra que sin agua sería nada. No habría fertilidad en esa agua y no podríamos existir los seres humanos. Tampoco. canto Tonada para la Pachamama, original de Pablo Lecaros, interpretado por Mario Lecaros al piano. Continuamos aquí en Contrabanda FM, nuestra emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4. Nuestra invitada Perla del Valle se ríe, no sé por qué. No comercial, me encanta eso. Es una, además, no comercial. Además es una emisora. Es libre. Libre. Autogestionada y autofinanciada por las personas que, como yo, hacemos programas en Contrabanda. Es una asociación cultural, pagamos una cuota y con ese dinero pues autofinanciamos la radio. También hay socios y socias externos, colaboradores puntuales que quieran hacer alguna aportación, y también hay eventos que organizan algunos programas, fiestas, concursos, se reúne dinero para cosas puntuales como renovación de equipos o cosas por el estilo, pero no recibimos absolutamente cero subvenciones y publicidad, nada, de nada, de nada. Publicitamos solamente causas como, justas. Como la de que estamos hablando ahora, Pascua Lama, en el norte de Chile, frontera entre Chile y Argentina. Antes de entrar a hablar de la situación actual, bueno, esto también es parte de la situación actual. Tú la vives en directo porque está ahí justamente donde tú vives. ¿Cómo se percibe desde Chile la reacción de la gente en Argentina y viceversa? ¿Hay contactos con la resistencia argentina al otro lado? Pero claro. Va, cuéntame. De hecho, el 15 de enero, quiero enviarle que pasó hace un par de días atrás, se realizó el abrazo de la cordillera, se juntaron chilenos y argentinos a darse un gran abrazo cruzando la frontera en el paso de Peñas Negras, justamente por este mismo tema de Pascua Lama. Yeah. Así es que un saludo fraterno, con el corazón bien ancho, a todos estos compañeros que fueron allá, que fueron a reunirse, a hacer presencia. Y a seguir en el fondo dándole cuento y sentido a esto, porque tenemos una convicción que es súper clara. O sea, si no tenemos agua, no vivimos. Exactamente. Simple como eso, es sentido común. Una cosa, Perla. ¿Cuál es el sentimiento o cuál es la postura del gobierno chileno ante, primero, los trabajos que se están haciendo y que se van a realizar después, bueno, ahora de construcción de todo aquel complejo y de la extracción de mineral, y la postura frente a los grupos resistentes a Pascua Lama? ¿Cuál es la postura del gobierno chileno? Bueno, de Piñera ahora no se ha sabido nada. Allá en la zona, claro, está la gobernación y ellos son todos vendidos. Todos los gobernantes se han vendido a la empresa, reciben migajas que les deja y, lo que es peor, le promocionan en el fondo la intervención de la barrica en la comuna. Por ejemplo, el municipio de Alto del Carmen firmó un convenio barrica municipalidad. Entonces reciben aportes de la empresa, la alcaldesa era amiga de todos los funcionarios también de la Barrick. Entonces pasa esto, ahora hay una fundación que se llama América Solidaria, que está hecha para la superación de la pobreza, y los tipos ahora están ahí lavando la imagen también de la Barrick. En el fondo no hay voluntad política en ningún término de parte de la autoridad, en verdad ninguno. Ninguno es capaz de representar a nadie y de velar. Yo no sé por qué están ahí finalmente, porque no defienden nada, defienden solamente intereses económicos, que ni siquiera son de ellos. O sea, ellos les deben de pagar, pero no, en verdad no están defendiendo los intereses de ellos, defienden los intereses de transnacionales que se van a llevar todo el oro, van a destruir toda la tierra donde alguna vez crecieron, y eso, nada. Es decir, la postura del gobierno chileno actual es, digamos, de está a favor del proyecto. Claro, es que ya está hecho el proyecto. Ya hecho. No, ya va y nosotros aquí no podemos hacer nada, o sea, no hay nada. Nada, nada, nada. A nosotros por resistir allá, claro, existe, bueno, en toda Latinoamérica hay criminalización de la protesta social por este tema de la minería. Entonces hay policía, los mismos policías que están supuestamente para resguardarte, entre comillas, están allá para tirarse en contra. Ellos también le pagaron a un tipo que era frentista, un ex militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, hoy día trabaja para la Barrigol, lo tienen ahí haciendo proyectos de turismo, pero en verdad el tipo ha soltado tuerca de comuneros en resistencia al proyecto, uh-huh. Le soltó las tuercas a los curas, que también estaban en contra, las tuercas de los vehículos, en contra de Pascualama, borra nuestros rayados. Entraron a una radio también, que es la única radio, La Profeta, que transmite cosas en favor de la vida, en contra de Pascualama. Uh-huh. Y así. Es decir, así están. Sí. A mí no me. En la calle, claro, o sea, por la alcaldesa, y porque yo le he tirado toda la mierda posible, porque ella no ha hecho nada, siendo que es de ahí, creció, uh-huh, y nació ahí. Uh-huh. Entonces, nada, yo he perdido amistades por este tema. O sea, hasta ese punto llega la estupidez y la mediocridad y la ignorancia de la gente de pasarse a llevar. O sea, vale, yo no estoy en contra de ti ni de tu trabajo, pero yo estoy defendiendo un bien que es común y normal para todos. O sea, para que tome agua yo, tome agua mi familia y también mis amigos. O sea, y no. ¿A qué punto se puede llegar entre los grupos de resistencia, que son varios, tú ya me has mencionado unos cuantos, y el gobierno? ¿Hay algún interlocutor mediante el cual estos grupos de resistencia al proyecto de Pascualama hayan podido hacer llegar su queja o su parecer ante el gobierno chileno? ¿Hay algún interlocutor? ¿Hay alguna posibilidad de diálogo? Bueno, intermediarios, así directamente, no sé si tenemos. Ellos intentaron armar un tema que era la Junta de Vigilancia del río Huasco, de la cuenca. Pero lo que pasa es que en Chile el agua se vende. Entonces, ese es el tema, que en Chile el agua se vende y quien más acciones de agua tenga para su propiedad es quien más poder finalmente tiene sobre la cuenca del río. Y qué hizo la empresa, compró a todos los latifundistas que vivían en el valle, y con esto ya, claro, supuestamente ellos, los agricultores, deberían haber sido los primeros en pararse, pero claro, la Barrick le pasó plata a la Junta de Vigilancia y ahí jodió este tema. Y intermediarios, bueno, mediante abogados, los huascoltinos, la comunidad de los huascoltinos, uh-huh, que es indígena, en el fondo puso una demanda contra el Estado, lo presentó en la Corte de La Haya. Ahí, claro, necesita una abogada. Uh-huh. Hay una mujer que lo está representando. Y en verdad no, todo lo hemos hecho nosotros, autogestionadamente. Yeah. Nosotros mismos, como organización, hemos presentado cartas. Hemos ido a la gobernación, hemos hecho funas, pero no, la gente se ha metido a programas de televisión en vivo en Santiago por el cerco comunicacional a manifestar por Pascualama. En esto, he visto por caiga, ahí, quien, en caiga, caiga quien caiga, los entraron vi con letreros ahí de claro, porque los tipos, o sea, no dicen nada, tienen comprado hasta los medios de comunicación, y es una lástima porque en el fondo es el colapso máximo del sistema, del modelo, que ya todo tiene precio, hasta tu propia vida, y la gente, claro, se olvida de todo, de sus valores, de su vocación. Dentro de esos supuestos proyectos de colaboración entre la Barrick Gold y la alcaldía local, vi una especie de farsa, porque no la puedo llamar de otra manera, que no hace mucho a los vendedores ambulantes les dieron que no tenían permisos para la venta ambulante, les concedieron permiso, les dieron un carrito, ¿sabes? Lo vi en internet con una foto, un carrito todo homologado, pintado de azul y muy bonito. Eso, todo esto sale de unos dineros que hay entre la Barrigón. ¿En serio? En serio. Y entonces los vendedores ya finalmente ya no van a tener que estar, digamos, en una situación precaria vendiendo en la calle, porque tendrán sus carritos todos homologados, inclusive van a llevar hasta una especie de uniforme azul. ¿Y capaz que tenga el código, el logo de la empresa? Es muy posible. Sí, cuando el llegues, color, la municipalidad se pintó, pero por ejemplo el color de la Barri es naranjo, la municipalidad está pintada color naranjo en Alto del Carmen, imagina, hasta ese punto llega. Una entrega total. Bueno, sí. Un llamamiento, Perla. Sí, por favor, para. Basta. ¿Qué hacemos? Alto. ¿A quién te diriges tú? ¿O qué pides de la gente en relación al proyecto de Pascualama en Chile? Pido y qué exijo? ¿Qué exige? ¿Qué exijo? En pocas palabras. ¿Qué exijo? Concientización. Concientización. Exacto. Es difícil. Es muy difícil sí, tenerlo. Si ya la palabra, ya la palabra cuesta, imagínate concientizarlo. Más aún. Más aún todavía. Más aún. Y esto que pido, por favor, exijo voluntad política de los gobernantes, que dejen de vender el culo, por favor, que tengan criterio, que acaben con este sistema, que piensen por lo menos en sus hijos, qué mundo les van a heredar para después, lo primero. La gente que despierte, se movilice, llame la atención, corte las rutas, porque es su vida, o sea, y porque ellos son los dueños de la tierra, nadie es dueño de la tierra, pero ellos han vivido ahí, hemos vivido ahí durante mucho tiempo. Bueno, mi familia vive allá también. Está mi hija ya. Y a nivel, digamos, mundial, para dar un carácter internacional a este tema, que claro que el agua es de todos, entonces a nadie le puede ser indiferente. Yo pido, por favor, que las personas que están acá se sumen al movimiento contra Pascualama, porque decir no a Pascualama no es simplemente que la Barrick se vaya de... O sea, bueno, sí, que deje tranquilo los glaciares, que no los toquen, pero también nos está diciendo no a Pascualama, es no a todo un sistema económico, político, social, de mercantilismo. Todo tiene precio, hasta la vida misma, hasta las personas. Entonces, yo no tengo precio y no tengo por qué venir a aceptar que me pongan uno. Yo soy libre, tengo dignidad y no me voy a poner un número de que valgo tantos millones y tantos ceros, no me interesa, no lo tengo. Creo en la vida, creo en la libertad y creo en el derecho, en el fondo, a ella. Eso exijo, y que por favor, en el fondo, a nivel internacional, hay que hacer presión, que se empiece a presionar en el fondo al gobierno chileno, no sé cómo, buscar maneras como activista o buscando representatividad quizás en sus propios países, de que diga, oye, ¿qué pasa aquí? Porque esto no va a afectar a todos, o sea, los primeros en morir no vamos a ser nosotros los del Huasco, pero la ola les va a llegar igual. Se están destruyendo glaciares con pico enorme de 5.000 metros de altura. Esto afecta. Es estúpido pensar que uno está en un solo punto. La Tierra es toda y todo es un ciclo. Entonces afecta. Esta es la voz, la petición que nos hace Perla del Valle, voz que nos llega directamente desde el Valle de Huasco, en el norte de Chile. Perla, te agradezco muchísimo que hayas venido, que nos hayas brindado esta magnífica oportunidad de conocer más en profundidad el tema, y que nos traigas la voz, que no solamente es tu voz, sino que es la voz de toda la gente que vive allí, y de las personas que poquito a poco... Que resistimos. Que se resiste a este proyecto de Pascualama en el norte de Chile. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, y a usted, y que finalmente, claro, la perla son ustedes, la perla es el valle, la perla es el verde, la perla es la vida... Y eso es lo que vale, en verdad. Y no el oro. No es el oro. No es el oro lo que vale. No hay oro que pueda pagar. No hay todo claro, el oro que pueda pagar. La perla es otra cosa. Terminamos terminamos este primer apartado con un tema de un compositor chileno y un excelente intérprete de guitarra y de mandolina, Antonio Restucci, un hombre también muy cercano a Barcelona, de un álbum llamado La Plaza del Ángel. Le voy a hacer escuchar una canción que el título también viene a ser un poco lo que tú nos pides. Nos pides que haya, la gente tome conciencia, que se valore. Y el título de la canción es Concordancia. Y buscando en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa la palabra concordancia? Dice correspondencia o conformidad de una cosa con otra, conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables, justa proporción que guardan entre sí, y esto es lo que me gusta, justa proporción que guardan entre sí las voces que suenan juntas. Y es por eso que elijo el título, esta canción por su título, Concordancia, una justa proporción que guardan entre sí todas esas voces que se suenan juntas, más todas las voces que se deberían sumar. El eco, la voz del amor. Para protestar contra este proyecto Pascua Lama en Chile. Una vez más, Perla, muchísimas eco. Gracias. Hasta otra. Chao. Chao. Antonio Restucci, de este álbum Plaza del Ángel, guitarra y mandolina. Es un, además de ser un excelente compositor, en este disco participan Antonio Restucci a la guitarra eléctrica, bajo, mandolina, Marcelo Aedo en este tema Concordancia. Marcelo Aedo toca el bajo eléctrico. Tenemos aquí el más, bueno, hay otras colaboraciones como J.L. Lopretti, no en este tema, Arida Quinteros, Joe Vasconcelos en percusión, Carlos Aguirre en piano en el tema Luz del Paraná, pero fundamentalmente es Antonio Restucci quien compone e interpreta estas composiciones, concretamente este tema titulado Concordancia, del álbum Plaza del Ángel. Noctámbulos, buenas tardes. Bien, pasamos al segundo, la segunda hora del programa de hoy, lunes 17 de enero del año 2011. Un programa especial, se los dije al inicio, en primer lugar porque lo vamos a dedicar a música de grupos chilenos, y segundo porque teníamos la presencia de Petra del Valle en el estudio. Está de paso por Barcelona, por lo tanto era hoy o nunca de tenerla aquí en el estudio, hablando sobre el tema de Pascualama en Chile. Continuamos entonces en este segundo bloque de Buena Tarde Noctámbulos. No se olviden, los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles. No, perdón, se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, de 2 a 4 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del puerto de Valparaíso. Con la página web de la emisora también lo pueden escuchar online, www.laradioneta.cl. Les repito, día y hora: Barcelona, estrictísimo directo, lunes de 4 a 6 de la tarde, y en Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. Quintessence, un grupo que recoge prácticamente lo mejor de la nueva hornada de músicos chilenos. Este es un disco del año 2006, lleva por título Quintessence 2005-2007. ¿Quiénes conforman Quintessence? Sebastián Jordán a la trompeta, Jaime Navarrete también a la trompeta, Marcelo Maldonado al trombón, Cristian Gallardo, saxo alto y flauta, Andrés Pérez al tenor y al clarinete, Agustín Moya al saxo tenor, Diego Manusevich al clarinete bajo, Roberto Daño Baitía a las guitarras, Federico Daneman a la guitarra en otros tracks, Rodrigo Galarce al contrabajo, Félix Lecaro a la batería, Patricio Francisco Núñez en la dirección de este proyecto. Aquí tenemos también a otro de los miembros de la familia Lecaros, al señor Félix Lecaro a la batería. Vamos a escuchar un tema original de Roberto Daño Baitía, titulado Black Blues, Quintessence. We'll be right back. Quintessence, un tema original de guitarrista, uno de los guitarristas del grupo, el señor Roberto Daño Beltía. El álbum lleva por título simplemente Quintessence 2005-2007. Vamos a escuchar otro tema de este disco. Su título es el número 4, Rocafort. Un tema compartido por Roberto Daño Beitía. Y pone Daño Beitía y Ruiz. Estoy viendo de los músicos que hay en el grupo a quién corresponde este apellido Ruiz, pero no veo a ninguno. Debe ser alguien externo a, por lo menos a los músicos que grabaron el disco. Escuchemos pues entonces este nuevo tema del grupo Quintessence, Rocafort. Quintessence, este grupo chileno, de este álbum del año 2006, que recoge, es del sello Vertis Records, recoge, se llama así, Quintessence 2005-2007, y el tema, Rocafort. Es un grupo que recoge prácticamente lo mejor de esta nueva jornada de músicos de jazz en Chile, Quintessence. Y ahora tenemos a un pianista y compositor chileno que vive aquí en Barcelona, el señor Matías Muñoz, que el año pasado, el 2009, sí, claro, ya estamos en el 2011, sacó su disco Promenade con su trío Mosaico Jazz Trío, con la ayuda del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Fondarte en Chile. Y Matías estuvo el pasado año, creo que fue el 2010, por esta época, verano, comienzo del 2010, estuvo con el trío haciendo una presentación de este disco allí en Chile, y estuvo justamente en los estudios de la Radio Neta, porque tocó un par de veces en Valparaíso, y estuvo en los estudios de la Radio Neta allí en Valparaíso, en el Cerro de la Concepción, hablando sobre su música, sobre los conciertos, sobre su disco, etcétera, etcétera. En aquellas fechas, hace un año atrás aproximadamente, Matías estuvo en Chile acompañado por los músicos que participaron en la grabación: Nuria Perich a la batería y Pau Llegadas al contrabajo. Ellos son los que tocan en el disco, ya que les escucharemos interpretando un tema de este disco, Promenade. Sin embargo, a poco de regresar de Chile, hubo un cambio en la formación. Tanto Nuria como Pau decidieron que ellos querían, yo sé que se conocieron en el SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, y ellos querían pues seguir proyectos, sino paralelos al grupo, sino que ellos querían pues también volar de forma independiente con sus composiciones y formar pues grupos, seguramente donde ellos serían los que lideraran el proyecto. Y Matías, con muy buen acierto, digo con muy buen acierto porque el grupo ha ganado muchísimo, el trío ha ganado muchísimo con la participación de dos músicos portugueses, Joao Vieira a la batería y Jorge Larrocha al contrabajo. Sigue bajo el grupo, bajo el título de Mosaico Jazz Trío, siempre con las composiciones de Matías Muñoz, más algún tema clásico, algún estándar que ellos especialmente cantan, interpretan en directo. Y ya les digo, el grupo ha ganado muchísimo con la participación de Joao y de Jorge Larrocha. Y se presentan hoy, día lunes 17, hoy es el lunes 17 de enero del 2011, y al ser lunes, claro, estamos en directo en el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona, 91.4 FM de la ciudad condal. Y en Valparaíso pues nos escucharán este sábado a partir de las 22 horas allí en Valparaíso, en la Radio Neta. Este lunes 17 a las 20:30 el Mosaico Jazz Trío se presenta en el mítico Jazzy Club del Taller de Música, ahí en la calle Requesens número 2, muy cerquita del Mercat de San Antonio, el Mercado de San Antonio. La entrada son 7,50 € e incluye una consumición. Así que esta tarde, si quieren ver ahí tranquilamente, cómodos, sentados, con buen ambiente, una buena acústica, al Mosaico Jazz Trío, pues vayan al Jazzy, al costado del Taller de Musics, la calle Requesens, a las 20:30. O sea, ahí se comienza bastante puntual, ya que hay que terminar también bastante puntual para no interferir la tranquilidad de los vecinos del Taller de Musics y del Jazzy. Escuchemos entonces a Mosaico Jazz Trio con la formación del disco, no es la formación actual, interpretándonos este tema original de Matías que se llama Reinvitation. Es como una, está bien, una reinvitación a escucharles una vez más. Yo estuve la semana pasada escuchándoles en un club, en un bar musical aquí en Barcelona. Fue la primera vez que les escuchaba este año 2011, pero iré esta noche al Jazzy porque ahí las condiciones, digamos, para escuchar música son óptimas realmente. A las 20:30 hoy en el Jazzy. Reinvitation, el trío de Matías Muñoz, Mosaico Jazz Trío. Reinvitation, el Mosaico Jazz Trio liderado por el pianista Matías Muñoz, pianista chileno radicado de momento en Barcelona. Se presenta esta noche a partir de las 20:30 horas en el Jazzy, el club del Taller de Músics, calle Requesens, muy cerquita del Mercat de San Antoni, aquí en Barcelona, hoy lunes 17 de enero de este año 2011. Noctámbulos, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches en Valparaíso. Vamos acercando ya, bueno, estamos en la recta final del programa. Vamos a escuchar ahora un disco del año 1995. Me parece que este disco aún no había sonado aquí. Pedro Green, batería chileno. Él tocaba en el grupo La Marraqueta. Tengo aquí dos discos de La Marraqueta. Uno de ellos, Saihueque, y el otro simplemente lleva por título Marraqueta. Es del año 95, este La Marraqueta, y el otro, pues, de por ahí, un año después, si no me equivoco. Pero el que tengo en mis manos, si lo voy a hacer escuchar un tema, es un disco de él, solitario, como líder, Pedro Green, Pebre. Así se titula este álbum, Pebre. Pebre, que no sé si desde allí sepan que, o saben que pebre es pimienta en catalán. Para en Chile el pebre es un preparado que se utiliza para aliñar mariscos o carne, que está compuesto de cilantro, de tomate, cebolla, un poquito de aceite, y en fin, una cosa muy rica, que para acompañar, ya le digo, mariscos principalmente, pero pebre, tal cual, significa pimienta en catalán, y así se titula este álbum de Pedro Green. Y el tema que vamos a escuchar es el primero de este disco, Devuélvanle la tonada. Así se llama, Devuélvanle la tonada. Tonada es un tipo de un estilo musical, de composición musical en Chile. ¿Quiénes forman el grupo? Gente importante, ya verán. Ángel Parra a la guitarra acústica y eléctrica, Ángel Parra hijo. Álvaro Enríquez a la guitarra acústica, Marco Saldana al saxo soprano y Pedro Green a la batería, la percusión, programación, sintetizadores, piano y bajo. Ya lo ven, nuestro amigo Pedro Green, aparte de tocar la batería, es multiinstrumentista y también compositor. Pues aquí tenemos título del tema, ya se lo dije, Devuélvanle la tonada. Pedro Green y amigos and friends. Devuélvale de la tonada, una composición original de Pedro Green, de su disco Pebre, del año 1995. Y en este disco pues se encuentran músicos, hijo uno, Ángel Parra, hijo del folclorista Ángel Parra, Marco Saldana, padre de Melissa Saldana, bueno, uno de sus hijos, en este caso una de sus hijas, Melissa, saxofonista, toca el saxo tenor, ha estado ya un par de veces en Barcelona, y Pedro Green en sí, padre de Felipe Green, baterista, que estuvo unos cuantos años aquí en Barcelona y que tuvo el placer de compartir con él muchísimos momentos y situaciones muy agradables a través de nuestra actividad en el taller de música. O sea, Pedro Green también, padre, pues lo... Una Felipe, el hijo, ¿no? Yo también lo conocí en Chile hace unos años. Y continúa la música y continúa, pues, el jazz. Con denominación de origen Chile. Y tenemos a Melissa Saldana, que, bueno, hace ya unos años que vive en Estados Unidos. Primero estuvo en Berkeley estudiando y ahora vive en Nueva York. Hija de Marco Saldana. Les voy a hacer escuchar un tema... que ella presentó el pasado febrero del año 2010, concretamente el 20 de febrero del año 2010, en uno de esos conciertos en directo grabados para Televisión Española y que después se retransmiten en Radio 3, Radio Nacional de España, Radio 3. Y esto fue a pocas semanas del terremoto en Haití. No se recuerde, no se olvide, el terremoto en Haití fue en enero, por estas fechas, un poco antes, en enero del año 2010. Y Melissa, en ese concierto de Radio 3, el 20 de febrero del 2010, dedica este tema, un tema que ella lo presenta después, un tema de Mal Waldron titulado Soul Eyes, a la gente de Haití, y pide también la colaboración. Escuchemos la voz de Melissa Saldana y después esta composición. Serán casi 9 minutos de música con Melissa Saldana. Para la gente de Haití, a toda la gente que está pasando un momento terrible, con esto también quiero invitar a la gente que haga una colaboración, ya sea económicamente o simbólicamente. El nombre de este tema se llama Soul Eyes y es de Mal Waldron. Gracias. Thank you. Melissa Aldana y este tema titulado Soul Eyes, que interpretó el pasado 20 de febrero del año 2010 en Televisión Española. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, en la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. En el puerto Valparaíso, con la página web de la Radio Neta, lo pueden seguir online, www.laradioneta.cl, y la FM, obviamente, en el puerto de Valparaíso, 88.9. Noctámbulas y noctámbulos del puerto, buena nit, buenas noches. Y en Barcelona, en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy contamos con la presencia en el estudio de Perla del Valle, en la primera hora de programa, para charlar, ponernos al día sobre lo que ocurre en el Valle del Huasco, en el norte de Chile, con este tema tan serio como es este proyecto minero Pascua Lama. Nada más, hasta el próximo lunes. Les recuerdo, mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, a partir ya más tardar esta medianoche, estará el programa colgado en el podcast. ¿Cómo se llega a él? Muy fácil, barra superior del navegador. Escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde.